cordial saludo. Comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Aquí comienza un espacio que les trae lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Miramos a esta hora el tiempo en la ciudad de Valencia y encontramos que tenemos en este día de lluvia. Ya es el cuarto día de lluvia consecutivo en la ciudad de Valencia. Una temperatura de 12 grados centígrados que podríamos decir que no está nada mal, teniendo en cuenta precisamente las condiciones del tiempo. Y hoy va a seguir cayendo. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 80%, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pero este es el panorama que vamos a encontrar en el día de mañana, pasado, el domingo, el lunes y el martes. Tenemos lluvia para rato. Pero dice el viejo refrán que al mal tiempo, ya saben. Y continuando con más información precisamente de la situación meteorológica, bueno, contamos con 18 kilómetros por hora en lo que tiene que ver con vientos. De acuerdo con lo que nos informa la misma Agencia Estatal de Meteorología, por hoy alcanzaremos una máxima de 15 grados. Y por lo tanto, tendremos un día con cielo mayormente nublado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Aquí está el Café Mañanero. Es un placer compartir este espacio que tiene muchos ingredientes. Parte importante, sin duda alguna, la actualidad. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Eso es lo que tenemos a esta hora al aire. Nos pueden seguir en Valencia a través de el 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Castellón, en Benidorm y Alicante en el 96.7. Por supuesto, también les invitamos a que nos sigan de la forma más precisa a través de nuestra app Latinos FM. La pueden descargar, es gratis y además consume muy pocos datos. Por supuesto, está la alternativa de que nos sigan a través de nuestra página web latinosfm.es. Gracias por acompañarnos. Miramos inmediatamente otros temas de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A continuación, les adelantamos los principales temas en que estaremos abordando en la jornada. Pero primero miramos también los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. Ayer estaba a 1,9. Se mantiene. El petróleo sube, o mejor dicho, vuelve a subir durante la semana. Si ayer estaba un poco más de 100, hoy lo encontramos en 109 dólares con 5 centavos. El IBEX 35 ha alcanzado los 8.412 puntos, sube un 0,38%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Los grandes analistas vaticinan un frenazo del Producto Interior Bruto ante una inflación desbocada. Todo esto como consecuencia de la guerra en Ucrania. Por otra parte, el gobierno despliega casi 24.000 agentes para hacer frente a la huelga de transportes que se presenta en el contexto nacional. Otros temas que estaremos abordando en el día de hoy, bueno, tienen que ver lógicamente con la última hora sobre la guerra de Ucrania. Avanzan tropas rusas. Sin embargo, a la hora de entrar a la capital, Kiev, se estancan. Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros del teatro de Mariupol, que ha sido bombardeado por las tropas invasoras. Bueno, en el día de hoy, España y Portugal propondrán a la Unión Europea limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora. Continuando con otros temas del día, Les invitamos a seguir nuestra edición porque vamos a saber qué piensan los españoles acerca del apoyo que la OTAN está haciendo de alguna forma a Ucrania. ¿Qué piensan los españoles concretamente del envío de armas a Ucrania por parte de la OTAN? Estamos hablando de los resultados del CIS. En el transcurso de nuestro programa vamos a desarrollar esta noticia que es muy importante. Hasta el momento conocemos la opinión de los principales partidos políticos y ahora pues tenemos también la opinión de los españoles, de la ciudadanía, de acuerdo con un estudio que ha realizado el CIS. Miramos al otro lado del Atlántico, también tenemos información en Perú. Es noticia que el expresidente Alberto Fujimori ha recobrado la libertad y esto ha generado polémica. Tenemos a propósito la reacción por parte del actual presidente Pedro Castillo. También estaremos repasando la política colombiana. Recordemos que el próximo 29 de mayo habrá elecciones presidenciales en Colombia y las propuestas de Gustavo Petro siguen generando polémica. Se trata de un candidato de extrema izquierda y muchos sectores asocian o que es muy cercano al chavismo y a la izquierda radical de Latinoamérica. Cuando hablamos de izquierda radical nos referimos concretamente a Cuba y a Venezuela. Siguiendo con más temas de actualidad, en lo que tiene que ver con deportes, encontramos una de cal y otra de arena por parte de los equipos españoles en la Europa League. El Barcelona se ha clasificado tras vencer al Galatasaray en condición de visitante. Sin embargo, han quedado eliminados tanto el Betis como el Sevilla. El rey de copa en este torneo, el Sevilla, ha quedado eliminado. Bueno, para hoy, en lo que tiene que ver con entretenimiento, estaremos dando cuenta de Cuto Soto y su Isla Bonita que llegan a Valencia para amenizar el Día del Padre. Sí, estarán actuando aquí en la capital de El Turi en el marco de una gira por Europa. Llega la salsa de Puerto Rico entonces para este fin de semana y aquí está precisamente nuestro saludo musical. Esta canción que estamos escuchando hace parte del repertorio de Isla Bonita. Cuto Soto y su Isla Bonita, Lo Mejor de Mí. Hoy a propósito estarán en el restaurante Brasas y Calderos. Les invitamos precisamente a que se acerquen hasta este lugar. Está exactamente en la avenida Alfaguir número 7. Ahí podrán perfectamente disfrutar los sabores mediterráneos. Y también, como no, de la compañía de la orquesta La Palabra. No, perdón. La orquesta Isla Bonita y su máxima figura, Cuto Soto. Bienvenidos al Café Mañanero. Tú fuiste para mí una obsesión, la lucha que agotó todas mis fuerzas. Tú fuiste el torbellino que arrasó, dejando tras de ti dolor y pena. Estaba ciego y no podía ver. En tu mundo yo era solo una pieza. Lo veía por tus ojos, yo vivía enamorado. Fui fanático por ti, un estúpido infantil. Yo te fui entregando todo y por darte di mi alma. enamorado, fui fanático por ti, un estúpido infantil. Yo te fui entregando todo y por darte mi alma, te di todo por amor y llegué a la conclusión que te he dado lo mejor de mí. Salsa, comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Ahí está Isla Bonita. Isla Bonita. Con un repertorio bastante amplio. Para celebrar el Día del Padre. Bueno, esta orquesta se va a estar presentando en la Sala Madison. Todo y por darte de mi alma. Te di todo por amor. Alimento estamos comenzando hoy el Café Mañanero con música de Isla Bonita. El maestro Cuto Soto, que visita en la ciudad de Valencia para celebrar el Día del Padre este 19 de marzo. Hoy estaremos precisamente compartiendo con el maestro Cuto Soto y los integrantes de su Isla Bonita, que nos traen toda su salsa. Estaremos compartiendo exactamente en el restaurante Brasas y Calderos, un reconocido restaurante de sabores mediterráneos y que se ha convertido también en una referencia de la buena gastronomía que acoge los artistas latinos cuando llegan a la ciudad de Valencia. Hoy, repito, aquí en esta ciudad se va a compartir precisamente con sus seguidores, pero la presentación será este sábado 19 de marzo en la Sala Madison. De inmediato le presentamos nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad, efectivamente, en el Café Mañanero. Siempre en este espacio damos paso al análisis, a la reflexión, a la observación. Yo me quedaría con este último calificativo, ¿no? Ya que generalmente lo que hacemos es justamente decir lo que analizamos de lo que ocurre en el contexto de la actualidad. Y en este sentido, seguimos hablando acerca de la invasión de Ucrania. Encontramos hoy un estudio muy importante por parte del CIS que vamos a desarrollar más adelante. Pero a esta hora quiero destacar que la Unión Europea debate suspender la compra de gas ruso si la guerra se prolonga. La reflexión que hacemos sobre este particular es si este debate llega un poco tarde, especialmente para la presión que se viene haciendo contra Vladimir Putin, a ver si de esta forma reacciona y detiene su accionar bélico contra Ucrania y más exactamente contra la población civil, que vemos quizás en un intento ya desesperado porque la guerra se está prolongando. Hoy estamos hablando ya del día número 22, día 22. En los planes de Vladimir Putin estaba conquistar Kiev, la capital de Ucrania, al tercer día. Ya vemos que lleva prácticamente 20 días más. Esto evidentemente implica desgaste en las tropas que han sufrido un gran número de bajas, más de la cuenta. De acuerdo con lo que dicen las autoridades ucranianas, ya habrían muerto unos 14.000 soldados rusos. Esa cifra se reduce, de acuerdo con lo que informa el Kremlin, a unos 1.100. 14.000 o 1.100 son demasiadas vidas. A esto hay que sumarle también el gran número de civiles fallecidos, que estaría en el orden de los 2.000. Y lo que estamos viendo es que cada día Vladimir Putin está atacando de forma indiscriminada a la población. El último ha sido un teatro. Allí han muerto cerca de 10 personas. La gente intenta refugiarse como de lugar en lo primero que encuentra. Y un teatro, pues, cuando no hay las posibilidades de un refugio subterráneo, pues acuden a estos lugares. Pero vemos que también están sufriendo los ataques por parte del ejército ruso, o dicho de otra forma, por parte de Vladimir Putin. Y seguimos dando cuenta de lo que ocurre en Ucrania. La solidaridad se sigue haciendo presente. Hoy justamente van a llegar a España niños enfermos de cáncer que van a ser repartidos por las principales ciudades de España. Hablamos de las tres principales: Madrid, Barcelona, Valencia, entre otros. Se agradece desde luego la solidaridad. Más adelante, en ese estudio del SIX también vamos a dar cuenta de lo que piensan de los partidos políticos los españoles. Y recordemos que en este contexto el partido Podemos se ha mostrado bastante crítico con el gobierno por ofrecer de alguna forma ayuda a Ucrania, con chalecos antibalas, municiones. Pues resulta que la población española está de acuerdo en que se apoye a Ucrania. Y en este barómetro del SIS, lo que encontramos es que baja al menos 2 puntos Podemos, Unidas Podemos, la formación política que ha tenido como máximo referente a Pablo Iglesias. Dicen que no está ya activo en la política, pero que de vez en cuando aparece y opina y sus opiniones son tenidas en cuenta como lo que piensa Podemos. De manera que está y no está. El caso es que en este barómetro los españoles le pasan factura. Del ámbito latinoamericano, destacamos un anuncio por parte de la justicia peruana. Y es que dejará en libertad a el expresidente Alberto Fujimori. Recordemos que está estado detenido por delitos de lesa humanidad durante su gobierno. El tema, desde luego, ha generado mucha polémica dentro y fuera del país. Tenemos reacciones del gobierno. Por ejemplo, Juan Carrasco, viceministro de Justicia, ha señalado que desde el Ejecutivo están coordinando acciones a tomar con el fin de anular el fallo del Tribunal Constitucional que permite la excarcelación de Alberto Fujimori. Del ámbito internacional encontramos reacciones como la de Human Rights Watch. Dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe verificar la liberación de Alberto Fujimori, si se justifica o no. Lógicamente, también vamos a encontrar en reacciones a favor, como es el caso de la congresista Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Ella recibe con sorpresa y gratitud el fallo de la justicia. Bueno, el caso es que el asunto levanta pasiones, pero más allá de todo esto, vamos a quedarnos con lo que dice la abogada penalista Romy Chan. Considera que existe postura a favor y en contra de la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo pueda intentar revocar el fallo del Tribunal Constitucional que aprobó un habeas corpus a favor de Alberto Fujimori. Estas declaraciones las ha entregado Romy Chan a Radio Programas del Perú. ¿Vadillo? Yo creo, la verdad, que como muchas cosas en el derecho, no hay una única respuesta a esa pregunta. Va a depender de la interpretación que se dé a las normas, ¿no? De hecho, ya hay un grupo de juristas que vienen expresando que sí es posible, que es viable, porque finalmente fue una resolución emitida por el Poder Ejecutivo la que le concedió el indulto y que, por tanto, un nuevo representante del Poder Ejecutivo eventualmente podría revocar. Pero también hay una segunda posición que establece que eso sería cuestionable en la medida en que la revocación implicaría básicamente desconocer lo resuelto por el Tribunal Constitucional y de alguna manera, ¿no?, sacarle la vuelta al máximo intérprete de la Constitución, que ha dicho que en su momento, bueno, no están los fundamentos de la resolución aún, pero se entiende por lo resuelto finalmente que considera que el indulto fue bien concedido, ¿no? Entonces, claro, el revocarlo para esta segunda posición implicaría de alguna manera zurrarse pues en lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional es también, según lo que dice la Constitución, un organismo constitucional autónomo y el máximo intérprete de la Constitución. Ahí está la opinión de la abogada penalista Romy Chan. En cualquier caso, el asunto copa la actualidad de el Perú y gran parte de Latinoamérica. Es importante tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra Alberto Fujimori. Ya está sobre los 80 años y además padece cáncer, de manera que con frecuencia ha tenido que salir del penal para recibir tratamiento. Entonces, de una u otra forma, Alberto Fujimori va a recobrar la libertad, bien sea por la ratificación, o mejor dicho, porque se cumpla este fallo del Tribunal Constitucional, o por asuntos humanitarios, en este caso por cuestiones de salud. Seguimos mirando la actualidad latinoamericana. En el caso de Colombia, bueno, siguen los debates de los candidatos presidenciales y sigue generando polémica el candidato de izquierda, Gustavo Petro. Ahora el tema de las pensiones. Ayer precisamente aquí en el Café Mañanero escuchamos la propuesta del candidato, pero durante el día se ha ratificado y hay algo muy importante. Los especialistas, los sectores, los gremios no están de acuerdo, no avalan muchas de las propuestas de Gustavo Petro. Quiero ser muy cuidadoso con este tema porque de todas formas no queremos tomar postura ni pretender, ni mucho menos. Pero las propuestas que están generando polémica en Colombia son precisamente las de Gustavo Petro. Ayer ya escuchábamos donde decía que los fondos de pensiones, es decir, las pensiones de los colombianos, lo que de alguna forma han estado trabajando y que se convierten a la postre en los ahorros de los trabajadores para cuando llega la jubilación, cuando llega la edad de retiro, dice que son fondos públicos. Y esto desde luego ha generado mucha inquietud a nivel nacional. Pero las cosas no terminan allí. También hay otras propuestas que tienen que ver con infraestructuras, como la creación de una línea férrea que atraviese el país. Para muchos es, y especialmente para los especialistas en la materia, es totalmente inviable. De manera que las propuestas muy atractivas de Petro, repito, están causando polémica en el país porque, según los entendidos, según los especialistas, no se podrían llevar a cabo, y aquí estaríamos hablando una vez más de las mentiras de los políticos. En todo caso, más adelante vamos a estar abordando el asunto y también en los próximos programas, porque le vamos a estar haciendo seguimiento a las elecciones en Colombia, como lo hemos venido haciendo con otros debates electorales en Latinoamérica y España. Son los principales temas del día que tenemos aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Este es el monólogo de actualidad. De inmediato, un resumen de lo más importante. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes del día, los eventos colaterales de la guerra de Ucrania, que este jueves se cumple ya su día 22, o cumplió su día 22, estamos ya sobre el día 23. Desde la invasión, centraron la sesión de control de la oposición al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, especialmente aquellas consecuencias relacionadas con la subida de los precios de la energía. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, preguntaba al presidente si cree que las medidas que está aprobando su gobierno están consiguiendo generar confianza entre los españoles, mientras que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quiere que Sánchez explique quién va a pagar los efectos de esta guerra. En materia de inmigración, será a partir de la próxima semana cuando la brecha de solidaridad de familias dispuestas a acoger en sus casas a refugiados ucranianos se vea canalizada a través de un proyecto piloto que arrancará en Murcia, Madrid, Barcelona y Málaga, donde se verificará la identidad de los hogares para alojar a estas personas.

pollo más crujiente. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Máxima calidad en productos. Grandes ofertas de lunes a jueves. Mercado Central, Caseta 8485. Pedidos al 608-461-645. Servicio a domicilio gratis. A partir de 35 euros de compra. Nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Nueva administración. Mercado Central, Valencia. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CI. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Nos vamos ahora a los segmentos. Ya se prepara Carlos Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, todo el equipo del Café Mañanero. Vamos entonces con Carlos Angulo, que nos trae, atención, la nota ecológica. La nota ecológica. Así abrimos entonces los segmentos de este espacio, no es otra cosa que actualidad. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica se realiza la segunda edición de los itinerarios Emprende Verde del programa Emplea Verde. Son formaciones gratuitas dirigidas a personas que quieran cuidar del planeta con un negocio sostenible. Alrededor de 200 personas podrán verse beneficiadas de las formaciones que lanzan por segundo año consecutivo la Fundación Biodiversidad. Todos los participantes de la primera edición destacaron, entre otros aspectos, por la calidad de los materiales y de los webinarios del equipo formador. Las personas que hayan realizado alguno de los itinerarios podrán optar ahora por formaciones de nivel más avanzado, escalando así en el desarrollo de su emprendimiento verde. Las informaciones y las formaciones son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para fomentar justamente la recuperación verde y la conservación de la biodiversidad, apoyando así a cualquier tipo de persona emprendedora que apuesta por un negocio de impacto sostenible en el medio ambiente y que ayude a conservar la biodiversidad como el objetivo de las formaciones de los itinerarios de la nueva edición de Emprende Verde. Para poder participar, ya se encuentra disponible en su página web un formulario que se debe enviar antes del próximo 23 de marzo para poder ser elegido entre las 200 personas que podrán verse beneficiadas por la edición de este año. Gracias, Carlos. Y a continuación tenemos otro segmento importante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad tenemos la última hora sobre la guerra en Ucrania. Las tropas rusas avanzan hacia Rubiznev, en la región separatista de Lugansk. Y atención, porque el Ministerio de Defensa británico asegura que Rusia tiene problemas logísticos para abastecer a sus tropas. Y mucha atención, porque uno de los mayores mercados de Europa del Este registra un incendio tras fuertes bombardeos en la ciudad de Kharkov. Ucrania, por otra parte, afirma haber destruido 7 aviones, un helicóptero, 3 drones y 3 misiles de Rusia. Es la última hora que tenemos a propósito de la guerra de Ucrania tras la invasión en Rusia. Y a todo esto hay que anotar también que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para revocar el estatus de nación más enfurecida a Rusia. Rusia, que pide una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Y seguimos encontrando más reacciones a nivel internacional, porque Australia, Nueva Zelanda y Japón han anunciado nuevas sanciones contra Rusia por la invasión precisamente a Ucrania. A continuación, el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez de El Río. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces con este importante apartado dedicado a la opinión y el análisis en el contexto de la política. Buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el reproche hecho en el día de ayer por parte del presidente ucraniano Zelensky a Alemania, que considera que está priorizando la economía por encima de la lucha por la libertad y está permitiendo la construcción de un nuevo muro, haciendo mención a que ya Alemania había tenido un muro que los había dividido. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le reprochó a Alemania el no haber hecho lo suficiente para evitar la guerra, priorizando la economía y el suministro del gas ruso a la libertad de un pueblo que 80 años después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a ser bombardeado. Y en esta intervención en el día de ayer por video en el Bundestag, Zelensky atizó a los legisladores con hechos que siguen en la memoria colectiva de los alemanes y referencias a la ayuda humanitaria que el Berlín ocupado recibió de los aliados en un puente aéreo que Ucrania precisamente ha pedido y que nadie le ha dado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿servirá este enfático reproche del presidente ucraniano Zelensky a Alemania para que Alemania tome otra posición? Y también nos preguntamos si ya está decidido por parte de la OTAN que no va a intervenir militarmente, ¿para qué Zelensky sigue insistiendo en algo que a corto o largo plazo es casi imposible? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Y a continuación sumamos ya en el tema de conversación el último barómetro del CIS, que revela que los españoles están muy preocupados por la guerra en Ucrania. Así como que el 70%, el 70,9% para ser más preciso, está muy de acuerdo o bastante de acuerdo con enviar armas desde la OTAN para que se defiendan. La mitad también está a favor de una intervención militar de la OTAN en Ucrania si Rusia no retira sus tropas. Este es un tema muy importante porque es la primera vez en que se conoce la opinión de los españoles de forma oficial. El muestreo de marzo realizado tras el estallido de la guerra incluye una serie de preguntas sobre la invasión de Ucrania, en cuyas respuestas los porcentajes superan el 95% cuando se trata de expresar la solidaridad de los encuestados con este país. Vamos ahora con otro apartado muy interesante. El anticipo que nos trae Nicky Cuervo en lo que tiene que ver con entretenimiento para hoy. No podemos olvidar que es viernes y los viernes vienen cargados también de propuestas de cara al fin de semana. Nicky, ¿qué tenemos hoy entonces en materia de entretenimiento? Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de: demandan producción de nueva película de Will Smith por acoso sexual.